CFRU 93.3 FM presenta Alternativa Latinoamericana. Dos horas de comunicación radial que reflejan la realidad de nuestros pueblos y sus esperanzas. Nuestra música, el canto siempre vivo de nuestra gente. Sabía que tu adiós era por siempre, volverme palito seco, siendo que estaba tan verde. Y nada me consolaba, con dolor yo recorría calle arriba, calle abajo, te buscaba vida mía. Porque el amor hiere tanto, porque se acerca y se aleja, una vez solo de paso, que me ha dejado tristeza. Cuando te fuiste sabía que tu adiós era por siempre, volverme palito seco, siendo que estaba tan verde. Se dan su vueltita y te ofrecen su consuelo. Mi pollera y mi sombrero ya se estarán alegrando. ¿Acaso en los carnavales el amor vendrá cantando? Me pregunto si el olvido borra todo lo pasado. Sin respuesta me parece, esta copla se ha quedado. Cuando te fuiste sabía que tu adiós era por siempre, volverme palito seco, siendo que estaba tan verde. Andar tras tu pollera la noche entera buscándote. ¿Qué tienen tus enaguas que cuando bailo juntito a ti siento como si andara una cosa rara dentro de mí? Siento como andara una cosa rara dentro de mí. Suena en la medianoche una guitarra y un bandoneón. Vieras cómo palpita en la zambita mi corazón. Vieras cómo palpita en la zambita mi corazón. Cerca tu suave voz y saborear tu boca que me provoca un qué sé yo. Cada vez que te pido de que bailemos un poco más es porque sé donosa, que por airosa me enamoras. Es porque sé donosa, que por airosa me enamoras. Suena en la medianoche una guitarra y un bandoneón. Vieras cómo palpita en la zambita mi corazón. Vieras cómo palpita en la zambita mi corazón. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Alternativa Latinoamericana. Asimismo le damos los buenos días y las buenas noches a quien nos escuchen en diferentes partes del mundo, ya que transmitimos por el 93.3 de FM para las regiones de Wellington y Waterloo, y para el resto del mundo, quien nos escucha por el www.cfru.ca. Estamos ubicados ya aquí en los estudios Frank Ryan del Centro Universitario de la Ciudad de Guelph para llevarles 3 horas de programación en español, 2 horas de alternativa latinoamericana, 1 hora de género con tiempo de mujeres. Damos inicio al programa con música de Saramanani. Es un grupo argentino, Cantos de la Tierra. Y hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana y algo que más que noticia es la dramática situación que se está viviendo en México en ese acalorado estado de Guerrero, donde las cosas están escalando cada día y puede desembocar en una insurrección de la gente del pueblo del estado de Guerrero. Siguen buscando a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, secuestrados, sería la palabra correcta, por el Estado mexicano, porque ambos niveles de gobierno en México tienen responsabilidad en el hecho. Por comisión o omisión, ambos niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, son responsables de la desaparición forzada de estos estudiantes mexicanos. Y esto no solamente ha indignado a la gente de México, sino esta semana, el pasado 22, hubo una movilización mundial por la aparición con vida de estos estudiantes. Es cada día más y más gente que se suma a ese pedido. Los organismos internacionales de derechos humanos, los parlamentos de otros países, de Europa también, están condenando al Estado mexicano y pidiendo, exigiendo más bien, que aparezcan con vida los estudiantes y que se respeten los derechos humanos, que cada vez va más en deterioro en México. Y esto, como pasó en Colombia también, es parte de, es cortesía del Plan Mérida o llamado Plan México, que también en Colombia se implementó el famoso Plan Colombia, en el cual miles de personas fueron asesinadas, gente que salió al exilio, desplazados, exactamente lo mismo. Eso es cortesía de los Estados Unidos, lo que se está viviendo en México, gracias al dinero y al aporte de armas y de logística, adiestramiento, y no solamente de Estados Unidos, porque también hasta Canadá está entrenando a los policías mexicanos, y vea lo que están haciendo los policías. Lo de Guerrero es solo un ejemplo, lo de Iguala es un ejemplo. Hay muchas denuncias que no salen en la prensa corporativa, pero son casos similares donde los diferentes niveles de policías están involucrados con el crimen organizado, y todos estos son entrenados por la policía canadiense. Y también el día de hoy tendremos a Silvia Oviedo, a Leandro Murillo y a Luis Alberto Castaño desde Colombia con el reporte Colombia. También en el tema central del día de hoy tendremos una entrevista, trataremos de hacer entrevistas, ya sabe que a veces el equipo no nos ayuda, pero estamos en la mejor disposición de traerles a ustedes la entrevista semanal. El día de hoy tendremos un invitado que de mucho renombre, un especialista en temas internacionales, él es Fernando Buenabad desde Argentina. También, si se nos es posible, también a alguien histórico, y digo histórico porque esta semana, el pasado 20 de octubre, se conmemoró el 70 aniversario de la llamada Primavera Guatemalteca, los años de oro de Guatemala, cuando fue la revolución de octubre del 44. Así que vamos a ver qué nos ayuda el equipo y podemos, la comunicación, y podemos hacer algunas entrevistas sobre el caso también. Vamos a escuchar un poco más de música, recordándoles también de que esta emisora, CFRU, es una radio comunitaria, una radio universitaria, que vive, sobrevive de las donaciones de los estudiantes, como también de la comunidad. Y este mes, el mes de octubre, es la campaña anual de Raise Your Voice, en el cual se pretende juntar $10,000 que serán reinvertidos para comprar equipo y mantener esta emisora, actualizándola cada año con equipo más moderno. Y esa es la meta de este año, y estamos pidiendo el apoyo de la comunidad para que el programa como Alternativa Latinoamericana, como Tiempo de Mujeres, y los demás programas en español y los demás programas en diferentes lenguas sigan vigentes aquí en esta su emisora. Y por eso estamos llamando a la solidaridad y sus donaciones a esta emisora. Puede hacer sus donaciones durante el programa, y nuestro teléfono aquí en el estudio es el 519-837-2378, o puede hacerlo directamente en línea, o puede venir aquí a la estación de radio y hacer sus donaciones, como le decimos, es un dinero que es bien reutilizado, pues se compra más equipo y poder traer programación que no encuentra en una radio comercial. Recuerde que hace dos semanas tuvimos una maratón radiofónica de 24 horas, y eso es gracias precisamente al apoyo de la comunidad. Y vamos a ir entonces con un poco más de música y regresamos. Andar tras tu pollera la noche entera buscándote. que cuando bailo juntito a ti siento como si andara una cosa rara dentro de mí. Siento como si andara una cosa rara dentro de mí. Suena en la medianoche una guitarra y un bandoneón. Vieras cómo palpita en la zambita mi corazón. Vieras cómo palpita en la zambita mi corazón. Tu suave voz y saborear tu boca que me provoca un qué sé yo. Cada vez que te pido de que bailemos un poco más es porque sé donosa, que por airosa me enamoras. Es porque sé donosa, que por airosa me enamoras. Suena en la medianoche una guitarra y un bandoneón. Vieras cómo palpita en la zambita mi corazón. Vieras cómo palpita en la zambita mi corazón. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Uruguay elegirá nuevo presidente este domingo. El 26 de octubre de 2014, Uruguay llevará a cabo una elección presidencial para decidir quién reemplazará al popular actual presidente José Mujica del Frente Amplio, quien no puede presentarse por un segundo mandato. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, una segunda vuelta electoral entre los candidatos punteros se llevará a cabo el 30 de noviembre del 2014. El último sondeo muestra que el candidato del Frente Amplio y expresidente uruguayo 2005-2010, Tabaré Vázquez, cuenta con alrededor del 43% de las intenciones de votos. Sus principales rivales son Luis Lacalle Pou, del conservador Partido Nacional, con el 32%, y Pedro Bordaberry, del centro derechista Partido Colorado, con un 18%. Según los analistas, los uruguayos no parecen estar buscando un cambio radical. Brasil. Lula aboga por reelección de Rousseff. El carismático expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva aseguró el jueves que la reelección de la actual mandataria Dilma Rousseff significa optar por un Brasil mejor y garantizar el proceso de mejoras sociales. Aseveró que la candidata del Partido de los Trabajadores se esfuerza por mejorar la vida del pueblo brasileño, para luego indicar que el candidato del Partido de la Socialdemocracia, Aécio Neves, protege los intereses de los banqueros. De acuerdo con el exmandatario, la élite brasileña desprecia a los pobres y no ve con buenos ojos la reelección de la presidenta, ya que ésta trabaja para mejorar la calidad de vida de la clase baja. La oligarquía, agregó Lula, rechaza los logros obtenidos por los representantes del Partido de los Trabajadores durante los últimos 12 años que han estado en el poder. Cabe mencionar que el último sondeo realizado por la empresa Ibope indica que Rousseff obtendría un 53% de los votos en el balotaje del 26 de octubre contra un 47% de Neves. Colombia. Empleados denuncian a la Defensoría del Pueblo. En Colombia, en la Defensoría del Pueblo, la entidad que vela por todos los derechos de los colombianos, paradójicamente sus empleados denuncian que su director, Jaime Armando Otalora, no viene cumpliendo con las funciones constitucionales que la ley obliga. Otra denuncia es que a algunos funcionarios se les impide escalar legalmente en sus puestos, dándoles a veces privilegios a empleados que no cuentan con la capacidad educativa para cumplir sus funciones. Las contrataciones informales o de prestación de servicios también son otro aspecto que redunda en la mala administración de la Defensoría. El defensor del pueblo es cuota política directa del presidente de la República. En los pasillos políticos se comenta que el actual defensor estaría haciendo política con su cargo, pues este estaría aspirando en un futuro a la Procuraduría o Fiscalía General de la Nación. México. Ex braceros piden reconocimiento de su trabajo. Desde hace más de 40 años, un grupo de trabajadores pide al gobierno mexicano que les sea pagado lo que se les debe por trabajar en los Estados Unidos. Los trabajadores del campo y de la pizca de frutas en los Estados Unidos, conocidos como braceros, que desde los años 1940 cruzan la frontera norte de México para ganarse la vida, han sido testigos de cómo el proceso de pago se ha visto atropellado en varias ocasiones por su mismo gobierno, por lo que se manifestaron frente al consulado mexicano en Los Ángeles. Y es que estos hombres venían a trabajar y se les pagaba poco o nada por ser extranjeros. Pero con intervención del gobierno mexicano, el dinero de los braceros fue recuperado. Ahora, estos trabajadores, en su mayoría ancianos, piden que se les reconozca el fruto de su trabajo, que en su momento no fue remunerado, pues ese dinero ya fue entregado al gobierno de México. Estos activistas y víctimas del sistema se preguntan por qué no les entregan su dinero. Argentina condena a cadena perpetua a 15 militares por genocidio. La justicia argentina condenó el viernes a cadena perpetua a 15 militares retirados, hallados culpables de las violaciones de los derechos humanos cometidas en un centro clandestino de tortura en la última dictadura del país, entre 1976 y 1983. Una veintena de uniformados y civiles fueron sentenciados por un tribunal oral por haber aplicado tormentos y haber asesinado a 135 personas, entre ellas Laura Carlotto, la hija de Estela de Carlotto, líder de las abuelas de la Plaza de Mayo. El juicio contra los acusados, que pertenecían a la Armada, el Ejército, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a la Policía y al Servicio Penitenciario Bonaerense, se inició en diciembre del 2013. El exdictador Jorge Rafael Videla, que gobernó Argentina en ese periodo, cumplía cadena perpetua por delitos de lesa humanidad antes de su muerte. Perú, juzgarán a ex dictador por las desapariciones durante el Plan Cóndor. La justicia italiana informó que 20 miembros de las juntas militares de Perú, Bolivia, Chile y Uruguay serán juzgados por la desaparición de 23 ciudadanos de ese país. Entre los militares citados se encuentra el ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez. La Operación Cóndor fue el nombre que recibió el plan de operaciones clandestino internacional llevado a cabo por diferentes gobiernos militares de América del Sur entre la década de 1970 a 1980. El conocido plan era una coordinación de operaciones entre las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú, con la CIA de Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia. El plan Cóndor consistía en detener a los opositores políticos en cualquier país para luego ser reclamados por las autoridades represivas de cada gobierno. Además de Morales Bermúdez, los peruanos imputados son un coronel y dos generales. Costa Rica, represión policial contra sindicatos portuarios. Unos 20 trabajadores y trabajadoras resultaron detenidos cuando realizaban una huelga pacífica en el puerto de Moín, en la provincia caribeña de Limón. La fuerza pública intervino para dispersar la huelga antes de que esta fuera declarada ilegal. El sindicato de trabajadores y diversas organizaciones aliadas condenaron esta acción del gobierno. Trabajadores y trabajadoras de la Junta de Administración Portuaria, a cargo del puerto, se manifestaban en contra de una cláusula del contrato que el gobierno firmó con una empresa concesionaria. El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, ordenó que los muelles fueran reabiertos. Más de 150 agentes de la policía detuvieron a decenas de trabajadores en el primer día de huelga. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Chile. Cámara de Diputados aprueba la reforma educacional. La Cámara de Diputados de Chile aprobó en general el jueves la reforma educacional. Por 72 votos contra 43, los diputados aprobaron el fin al lucro, copago y selección. Ya en la votación, los parlamentarios rechazaron calificar el lucro en la educación como delito y, por ende, no sancionarlo con cárcel. Camila Vallejo, diputada por el Partido Comunista, destacó que insistirá en la tipificación del lucro como delito. Junto a la reforma, se aprobó la norma de la no discriminación arbitraria entre los estudiantes y la norma establece que las agencias de asistencia técnica educativa deben ser sociedades sin fines de lucro. Escuchemos a Camila Vallejo, diputada por el Partido Comunista y expresidenta y vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Que la educación tenía que ser entendida como un derecho y no una mercancía, que teníamos que garantizar la inclusión y por lo tanto la no discriminación en el acceso a la educación y que teníamos que garantizar la gratuidad porque el copago es una condición de segregación en el ámbito escolar. Por lo tanto, evidentemente que el aprobarlo hoy día en sala, las ideas matrices de este proyecto y el conjunto de indicaciones que le hemos introducido en la Comisión de Educación son un gran avance en esa dirección. Y por eso que obviamente lo celebramos como un momento también histórico, a pesar de el traspié que tuvimos en materia de la tipificación del lucro como delito, que seguimos considerando que algo que hay que reponer y que hay que insistir en ese punto porque es importante. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte, regresamos.

aquí hay una cantidad de programas que son hechos por voluntarios en diferentes, creo que son 7 idiomas los que hay ahora en CFRU, y la cantidad de gente que pasa todos los días por el estudio es grande, que el equipo se viene a deteriorar, así de que cada año se hace esta campaña y se reinvierte el dinero en la compra de más equipo. Recuerda, puede hacer sus donaciones en línea directamente a la estación, puede venir a la estación, hacer sus donaciones, y también podemos nosotros tomar su donación al 519-837-2378. Vamos a hacer el cambio hasta Colombia con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño, quien nos traen el reporte Colombia para esta semana. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Tenemos un país por arreglar. Tenemos una historia que contar. Este neto planeta y no parece, a un niño le dan lo que no merece. Aquí todo está lleno de violencia y tenemos una sola emergencia, de salvar por lo menos esta tierra donde vivamos, que no hayan guerras. Tenemos un país lleno de gente, donde el hambre y la pobreza es muy patente, donde unos comen y otros no comen nada, donde unos tienen casa y se les acaba. Esto tiene que algún día terminar, que la gente ya no se haga maltratar. Qué futuro tan malo el que nos espera, este gobierno lo maneja a su manera. A su manera, desde Lerma, los fantasmas del cerro. Quienes desde diferentes fuentes nos venimos enterando de lo que ocurre en México, aquí en Colombia, nos indigna, nos produce muchísima rabia y desencadena en miles y miles de compatriotas nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias y nuestra condena al gobierno mexicano y su amo yanqui. En este momento de dolor para las mayorías pobres del pueblo mixteca, cuando recorren un camino por nosotros también recorrido, el del fenómeno paramilitar, que cual pandemia ahora camina no solo territorios latinoamericanos, sino incluso territorios más lejanos, en lo que pareciera ser ahora una nueva estrategia de guerra del capitalismo en el mundo. O sea, se está utilizando al paramilitarismo colombiano directamente para acabar con el proceso bolivariano. O sea, no es casual. No, Maduro dijo que no tenían que ver esos paramilitares con estos, pero que sí es la misma fuente. O sea, digamos que es, como vos decís, Uribe Vélez, todo el entramado de la narcopolítica y narcomilitarismo de Colombia exportado a Venezuela. Incluso Maduro habla de es una política importada, o sea, no es nuestra política, esta nos la mandan, o sea, directamente, ¿no? Una sola digresión, es esa misma política de paramilitares que Colombia ha exportado a México como jefe de asesores de Naranjo, el jefe policial colombiano, como jefe de asesores de Enrique Peña Nieto, el presidente de México, con las consecuencias que todo el mundo conoce acerca de la cantidad de fosas de muertos NN que están apareciendo en México, y que también exportó a Honduras. para asesorar al nuevo presidente hondureño. Y a Paraguay. Es una política continental de desarrollar el paramilitarismo como una forma de buscar la desestabilización de los gobiernos populares en América Latina. Con el narco sumado. Claro, por supuesto. De esta manera, en parte, trataba la noticia el programa argentino Resumen Latinoamericano del pasado 17 de octubre, lo relacionado con el fenómeno paramilitar que desde Colombia es exportado a países vecinos que, como en Venezuela, sumó el pasado 1 de octubre a los crímenes ya cometidos el asesinato del diputado Robert Serra y su asistente María Herrera, pero que en el concierto latinoamericano extiende sus redes, ya sea como un ejército dormido, presto a ser despertado. El periodista Dick Emanuelson ha realizado una interesante entrevista de donde hemos extraído algunos apartes que les invitamos a escuchar. En este momento estamos con el compañero Héctor Maradillo, es un dirigente de la Federación de Jóvenes Comunistas de México y miembro del Buró Político de esta organización juvenil. Bueno, Héctor, primero que nada, muchísimas gracias por atendernos y cuéntanos un poco sobre el drama que vive no solamente México y sobre todo la juventud mexicana, sino todo América Latina y gran parte también del mundo que ha sabido sobre la noticia en el sentido de la masacre del 26 de septiembre, cuando fueron masacrados 6 jóvenes mexicanos y heridos unos 25 y desaparecidos más de 43 normalistas de Yotzinapa en el estado de Guerrero cuando estuvieron justamente en el municipio de Iguala. Se ha hablado de grandes manifestaciones en México, pero también en el extranjero. ¿Cuáles son los últimos informes? ¿Y cómo es posible de hacer callar desapariciones de tantas personas como 43 personas en este sentido? Lo primero que hay que decir es que esta cuestión ha conmocionado, como bien dice, no solamente a México, sino a todo el mundo, pero es algo que ya se venía dando en otros casos aquí en México. Es decir, es una situación, esta es desde hace muchos años la de mayor magnitud, pero ya hay una constante de desapariciones y de masacres de ese mismo estilo. En este caso, los compañeros fueron 3, los de la normal que fueron asesinados, los otros 3 eran 2 futbolistas que iban en un camión, estaban en la misma situación, y una señora que iba en un taxi. Todos ellos se encontraban realizando boteos en la ciudad de Iguala. Ellos pertenecen a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es una organización que ya lleva varios años, desde los 50. Y bueno, ellos son estudiantes de las normales rurales, hijos de campesinos pobres, que como no tienen condiciones para estudiar, van a estos internados, a estas escuelas, donde generalmente no alcanzan los recursos que da el gobierno y se ven obligados año con año a luchar y año con año a ir a conseguir recursos ellos mismos. Entonces ellos se encontraban en esa situación cuando pues fueron interceptados por fuerzas municipales. También se ha hablado de que ahí participaron o fueron entregados a grupos del narcotráfico. Todavía no está totalmente esclarecido, pero lo que sí es cierto es que fueron la misma policía municipal los que abrieron fuego a estudiantes desarmados que se encontraban en un camión de retirada de Iguala. O sea, los últimos reportes es que se encontraban los estudiantes en camiones de la policía municipal. Después de eso, hubo una semana en la que había la expectativa de no se sabía si solamente pues habían huido los compañeros a donde estaban, hasta que comenzaron a aparecer fosas comunes. Ya creo que hace unos días había 13 fosas comunes, donde ya hay bastantes cuerpos y todavía están en las indagaciones si son o no son los mismos compañeros normalistas. Entonces, más o menos esa es la situación que se vivió en esos días en Iguala. Con el respeto a nuestros compañeros de Alternativa Latinoamericana y en relación al llamamiento que se viene realizando de parte de intelectuales mexicanos y del mundo para firmar una carta que será dirigida al gobierno mexicano ante la preocupación por la violencia que impera en este país y donde se lee: no hay palabras para expresar el horror y la rabia que sentimos por el asesinato de 6 personas, entre ellas 3 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, uno de ellos de forma por demás salvaje, y por la desaparición a manos del gobierno y la policía local de otros 43 estudiantes. Creemos que la mejor solidaridad con el pueblo mexicano es dar a conocer la situación por todos los medios posibles, siendo este uno de ellos. Pero escuchemos otra parte de la entrevista de Emanuelson. Hoy hemos sabido también a través del canal latinoamericano Telesur y también en prensa mexicana que se habla de que la esposa del alcalde de Iguala, la señora María de los Ángeles Pineda Villa, es el verdadero dirigente de ese grupo Unido Guerreros, es un grupo del crimen organizado. Y también se dice que esta señora había pensado ser la próxima alcaldesa en el municipio de Iguala. ¿Qué es lo que se sabe sobre estos antecedentes y esa noticia que han sido presentadas hoy, incluso por el procurador de México? Que es muy probable que eso sea cierto, no solamente de ella, sino también del cuñado, o sea, la hermana de ella era la que ya había ciertos indicios y ciertas investigaciones previas por sus relaciones con el crimen del narcotráfico, y bueno, pues sí es muy probable que ella sea parte de la estructura misma y obviamente pues también su esposo, que era el alcalde. Esta es una situación que también se ha visto en otros estados, o sea, aquí en México ocurre normalmente que se sabe de gobernadores, por ejemplo, el gobernador de Michoacán, se ha visto a su hijo entrevistándose con un líder de un cártel. De hecho, de los tres partidos políticos en Michoacán, por ejemplo, se ha visto que se entrevistan, reciben órdenes los alcaldes municipales del dirigente y hasta miembros de los medios de Televisa han estado entrevistándose y explicándole y ayudándole, ¿no? Entonces, es, digamos, una situación particular. En Guerrero ocurre exactamente lo mismo. Y pues sí, se ha sabido de los nexos entre las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, con grupos del narcotráfico. Por ejemplo, el caso de los compañeros que también fueron asesinados el año pasado, miembros del Partido Comunista de México, fueron pues amenazados por el mismo grupo, de Guerreros Unidos, y pues asesinados por ellos mismos. Pero el punto era que las autoridades mexicanas estaban enteradas a las horas de esos hechos y conocían cosa que ni siquiera el mismo partido sabía en esos instantes, ¿no? Entonces, pues sí, aquí en México ocurre esa situación, es totalmente factible que sea, de la relación entre las autoridades, la policía, con los cárteles y los sicarios. Justamente durante una entrevista en el programa Entre Todos, que transmite Venezolana de Televisión y recogido por la Radio del Sur, el diputado a la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, denunciaba. Cuando hablamos de paramilitar, compatriotas venezolanos y venezolanas, no estamos hablando que vamos a ver a alguien vestido con la insignia de la AUC, vestido de verde camuflaje y un fusil. No estamos diciendo eso. Los paramilitares es una cultura lamentablemente inducida desde la República de Colombia con vías prácticas que a la vez son dirigidas por el Departamento de Estado. Ahora, esa cultura, y hay que decirlo responsablemente, yo lo he dicho en muchas oportunidades y en varios escenarios, se ha ido inoculando, Luis Guillermo, en Venezuela, desde hace por lo menos 10 años para acá. Y ha habido una especie de invasión silenciosa, donde, y hay que decirlo también o no a la verdad, se ha cedulado a paramilitares colombianos con la complicidad de mafias que se han ido desmantelando en la ONIDEX. O sea, paramilitares colombianos que tienen una cédula de venezolano. Y es tanto así que a uno de ellos se le había asignado una vivienda en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por su parte, en Colombia, el pasado 21 de octubre, el portal Las Dos Orillas publicaba un artículo bajo el título «Los nueve generales cabezas de las brigadas con más falsos positivos», en el que, entre otras, se puede leer: «En Colombia se han presentado 6.000 casos de falsos positivos en los últimos 12 años. Durante el gobierno del presidente Pastrana fueron 469 casos». En la era de Álvaro Uribe, 5.326, y en la actual administración del presidente Santos van 267 falsos positivos investigados. Ningún general ha recibido condena y 554 soldados rasos están en la cárcel. El listado de los nueve generales fue presentado por el representante a la Cámara por el Polo Democrático, Alirio Uribe, abogado experto en el tema, quien hizo parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, buscando salir al paso a la ley que pretende revivir en Colombia el fuero penal militar, defendida por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ante el Congreso. O sea, hay un triángulo del poder fáctico allá en Estado de Guerrero, entre políticos, empresarios y el crimen organizado, mejor dicho. Sí. Los estudiantes, la Escuela Normalista Rural en Ayotzinapa, ellos vienen de familias muy muy pobres, se ha dicho, ¿no? Y lo que hemos leído, y son bastante organizadas, viven ahí 4 años internos, y al mismo tiempo se dice que anteriormente, hace unos años, había unos 50 o 60 escuelas normales rurales en México, pero según datos que presentó hoy el canal Telesur, solamente queda unos 20, porque han reducido bastante el presupuesto para estas escuelas. Es una decisión política a disminuir el presupuesto para estas escuelas, porque como vemos también los normalistas en Ayotzinapa tienen una posición política y son bien organizadas, y son, o sea, se ve Marx, Engels, se leen en el comedor allá cuando pasa la cámara, ¿no? Pues sí, esas escuelas nacieron siendo 56 hace ya varias décadas y poco a poco han sido reducidas a 16. Se han utilizado una serie de tácticas. Una de ellas ha sido ahogarlas económicamente a través de irle reduciendo el presupuesto y reduciendo la matrícula, pero también ha habido ya incidentes de carácter policiaco y en algunos casos hasta militar para acabarlas, ¿no? En 2003 fue atacado el Meche, una escuela normal rural en Hidalgo, la cual fue primero atacada por fuerzas policíacas. El pueblo unió y derrotó a los militares y al final retransformaron la escuela y la desaparecieron con su carácter de normal rural. Lo mismo ha pasado en Moctezuma, Chiapas, donde también fueron atacados por las fuerzas de la Policía Federal. Fue un combate y fue destruido el internado. O sea, las fuerzas llegaron, atacaron a los compañeros, hubo un combate y destrozaron media escuela. Entonces ahora permanece la escuela, pero ya no el internado. Lo mismo ha ocurrido fechas recientes en Tirepetío, Michoacán, 2012. También fueron atacadas por las fuerzas estatales. Y nuevamente la cuestión de Guerrero, ¿no? De la normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos. Y sí, ellos son compañeros campesinos, hijos de campesinos, los cuales como no tienen posibilidades de encontrar estudios, pues ahí se les da las facilidades de la comida, de la vivienda y de la educación. Son escuelas que sí tienen una tradición socialista. Hay ciertos cubículos donde se da no solamente la formación teórica, técnica, como profesores, sino también hay una formación política. ¿Por qué razón? Porque, bueno, esa ha sido la única que los ha salvado de la desaparición. Es la única organización estudiantil que lleva tantas décadas y, pues, sí hay esa política nacional de acabar con ellos, porque ellos, al terminar, han sido de las fuerzas principales que han constituido el movimiento magisterial rebelde. Diferentes grupos participan, muchos de ellos, por ejemplo, fueron los fundadores, o alguno de sus cuadros, fundadores de la CENTE, la coordinadora de los maestros, y bueno, por eso sí ha habido un ataque. De hecho, ya había una política de la lideresa sindical, el Vester Gordillo, hace varios años, que llamaba a desaparecer las normales y convertirlas en escuelas de turismo. Actualmente, también, después de esos hechos, nuevamente el PRD ha llamado a desaparecer las normales y se ha llamado a preguntar para qué sirven en esta época, ¿no? Y bueno, estamos en una época en la que en México todavía sigue habiendo, en varias zonas del país, principalmente en la cuestión campesina, condiciones de miseria, condiciones que no dan para que las personas vivan dignamente, y pues sigue existiendo la necesidad de estas normales. Y volviendo a Colombia, en otra parte del artículo mencionado anteriormente se lee: el comandante del ejército, Jaime Lasprilla, encabeza la lista de los altos mandos que no han tenido que responder a la justicia porque la ley le ha caído a los soldados rasos. Sin embargo, contaban las bajas. Recordemos que los tales falsos positivos son el dar de baja a civiles presentándolos como guerrilleros muertos en combate y que ha afectado a buena parte de la juventud. De otro lado, la OIT ha señalado que más del 10% de los jóvenes en América Latina y el Caribe está hoy sin empleo. En los últimos años, la región se ha visto severamente afectada por las altas tasas de desocupación y de informalidad laboral, problemas que afectan con mayor dureza a la población menor de 25 años. De este grupo etáreo, se estima que el 13.9% busca trabajo, lo que significa que casi 8 millones de jóvenes no tienen sustento económico, advierten estudios recientes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Se dice que hay de los 19 municipios en el estado de Guerrero, 11 municipios viven bajo una pobreza y extrema pobreza. Quisiera preguntarte, tú mencionaste la masacre el 28 de junio del año 96, cuando una patrulla policial masacró a 17 campesinos que estaban yendo un evento político en la sociedad Atoyac de Álvarez, en la costa pacífica. Esa masacre en Agua Blanca también fue el origen también de la creación del movimiento guerrillero EPR en México. ¿Qué situación hoy en día? ¿Todavía está activo ese movimiento guerrillero? ¿Y cómo es, digamos, el sentimiento en la juventud mexicana después de haber sido masacrado y después desaparecido por las fuerzas militares, de fuerzas policiales? Pues sí, esa masacre fue de los propulsores a que salieran a la luz estos grupos. Son varios, esa fue, digamos, la corriente principal. Actualmente, por sus comunicados, pues se puede leer que siguen existiendo como fuerza y son reconocidos por el Estado. Tampoco no tengo como mucha información para saber cuáles son sus condiciones, pero sí es una fuerza que se encuentra presente en el país y que pues mantiene sus formas de lucha. Esa organización de campesinos fue acusada de eso, de tener vínculos con la guerrilla, lo cual ha sido una mentira, pero es una de las tácticas que ha utilizado el gobierno para pues atacar a los movimientos. Esa misma organización de lo que eran los compañeros, la organización de campesinos, puede leer que siguen existiendo como fuerza y son reconocidos por el Estado. Tampoco no tengo como mucha información para saber cuáles son sus condiciones, pero sí es una fuerza que se encuentra presente en el país y que pues mantiene sus formas de lucha. Esa organización de campesinos fue acusada de eso, de tener vínculos con la guerrilla, lo cual ha sido una mentira, pero es una de las tácticas que ha utilizado el gobierno para pues atacar a los movimientos. Esa misma organización de lo que eran los compañeros, la organización de campesinos de la Sierra del Sur, así como fueron masacrados ellos, fue masacrado uno de sus dirigentes y nuevamente fue masacrada, asesinada una de sus dirigentes el año pasado, Rocío Mesino. Entonces, pues sí se ve esa política nacional, principalmente desde la llegada de Óscar Naranjo el año pasado a México, esa política de desmovilizar a través del asesinato y de la represión tanto selectiva como masiva. Ahora, en el caso del estudiantado aquí, sí ha dado pues un movimiento interesante que no se veía en bastante tiempo. Actualmente se encuentran paradas casi todas las escuelas del centro del país, muchísimos planteles de la UNAM en su campus CU y de las diferentes FES, que son escuelas superiores de la misma UNAM, se encuentran en paro. Muchos colegios de Ciencias y Humanidades, CCH y PEPAS, que son el bachillerato de la UNAM, también están en paro. La UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, tres de sus planteles están en paro y los otros están en paros parciales. Igual, el Politécnico se encontraba ahí en paro, pidiendo otras cuestiones, pero se ha solidarizado con la lucha. Y la UPN, que es la Pedagógica Nacional, también se encuentra en paro. Igual, en otros estados del país se ha habido grandes movilizaciones. Se puede saber, en Oaxaca también están paradas las escuelas, en Veracruz, Morelos. En otras regiones donde no han parado sí ha habido movilizaciones. Y también se da un caso pues histórico en el cual las escuelas, ya este es el segundo paro nacional que se da, y generalmente se hacía uno. Ya había habido ciertos momentos de acidez del movimiento estudiantil. Hace 2 años y medio estuvo el movimiento del 132 con otra consigna. Hace un año ya había habido un apoyo al movimiento de los maestros, pero en este caso sí ha habido una cuestión mucho más masiva, una cuestión en la cual sí ha habido una total recepción de los estudiantes, en la cual pues uno lo siente como propio, ¿no? Uno sabe que aunque estén en otras condiciones, aunque estén en otros estados, pues sí, seguimos siendo estudiantes y estudiantes del pueblo, nacidos del pueblo, y el asesinato y la desaparición de sus compañeros es algo que lo tomamos como nuestro, ¿no? Que nos podría pasar y por lo tanto hay que defenderlo, pero también pues va repercutiendo el grado en el que ya en el país la situación como está, sí va implicando una mayor movilización. O sea, esta ha sido la cuestión que despunta, pero que va ayudando a aglutinar todas las demás problemáticas y todas las demás protestas que ya había internas en cada lugar. El diario de urgencia del resumen latinoamericano y del tercer mundo, publicado el pasado 22 de octubre, en uno de sus artículos titulado Paraguay profundiza relaciones carnales con Estados Unidos, Colombia e Israel, entre otras, señala: en Paraguay, actualmente el agronegocio, con una exportación en bruto de alrededor de 5.000 millones de dólares para este año, está encabezado por las transnacionales norteamericanas Monsanto, Cargill, ADM y Bunge. El agronegocio en su faceta, granos transgénicos, genera altos niveles de confrontación en comunidades campesinas. En estas comunidades brotan asesinatos de dirigentes campesinos y ahora los llamados falsos positivos, gente a la que matan sin razón y luego se la presenta como miembro de fuerzas irregulares, como en el caso de nuestro país, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Tú mencionaste también desde que la situación, sobre todo en el campo, es bastante precaria, la pobreza, falta de oportunidad de trabajo, etcétera. La juventud mexicana, ¿qué futuro, qué perspectiva tiene y qué tipo de qué consecuencia ha tenido, por ejemplo, hace bastante tiempo, en todo caso, el acuerdo de CAFTA con los Estados Unidos? ¿Y cuál es el papel, el rol de los Estados Unidos en la militarización de la sociedad mexicana? Pues, por un lado, el impacto, digamos, de estos sucesos, pues sí, como ya decía hace ratito, ha sido fuerte en los estudiantes, pero en la juventud en general, ya no solamente jóvenes estudiantes, también ha tenido revuelo en varios estados donde, por ejemplo, el mismo Guerrero, Oaxaca, ha habido no solamente solidaridad, apoyo, movilizaciones estudiantiles, sino también del pueblo mismo, hijos de campesinos, hijos de obreros, de trabajadores, los que están. Por el momento, todavía en la cuestión de esos estratos populares no ha habido tanta movilización, pero sí hay al menos un apoyo tácito. Uno no puede ir en las calles preguntando con la gente, y sí es algo que se está discutiendo y está ayudando a que la misma gente se politice y entienda el papel y el carácter del Estado. Ahora, la cuestión de Estados Unidos, pues sí llega a un plan que ya se llevaba de varios años, auspiciado o bajo la máscara del combate al narcotráfico, del combate al terrorismo, pero que es una táctica contrainsurgente que busca desmovilizar, bloquear y en algunos casos cooptar a todas las fuerzas populares que se oponen a las políticas económicas oligárquicas. El caso de aquí de México, pues fue el famoso plan Puebla Panamá, que tenía la idea de ir desarrollando infraestructura, o este era el esquema que presentaban los proyectos, esto era lo que se discutía en las grandes élites, desarrollar la infraestructura, conectar carreteras y conectar todo el sur del país con Centroamérica. Sin embargo, lo que venía implícito ahí era la destrucción de las comunidades indígenas, la desposesión y la apropiación de esas tierras por parte de los grandes monopolios, de diferentes cuestiones, desde mineras, monopolios mineros, monopolios del transporte, maquiladoras, hasta energía eólica, había en cada región diferentes tipos de monopolios que querían cercenar a las comunidades, que esa es otra cuestión importante. La gran parte del sur de México, toda una franja tanto costera como céntrica, pues es donde todavía permanecen muchos pueblos con sus territorios del campo y que son por donde iban a pasar todos estos proyectos. Entonces, aunado a este proyecto económico, viene una cuestión militar, viene también defendida por esas cuestiones militares, y uno de ellos fue el paso de este Óscar Naranjo, que era asesor del presidente Peña Nieto, y que en Colombia pues jugó un papel nefasto, siendo uno de los principales promotores de las autodefensas campesinas, que fueron grupos paramilitares que se usaban en ese mismo plan, utilizar mascaradas de grupos del narcotráfico, de grupos fuera de lo legal, para asesinar a la gente que se moviliza, para irlos a reprimir, para desaparecerlos, para torturarlos y llegar a grados de salvajismo enorme, pero que siempre han sido fuerzas policíacas, fuerzas del ejército, con un pasamontañas, les quitan sus placas y los utilizan para ello. Entonces, esas tácticas no solamente, o sea, no tienen una casualidad, sino que dependen de estos planes económicos. Entonces, Estados Unidos, pues sí ha influido mucho en el desarrollo de esta guerra contra el narcotráfico, entre comillas, que ha desarrollado eso, o sea, que el ejército salga a las comunidades y que pueda haber esta perpetración de masacres y se esconda bajo la consigna de decir fue el narcotráfico, ¿no? Cuando se sabe que son grupos del Estado los que están utilizando esas tácticas que ya las habían utilizado varios años, que se plantearon en Colombia, en Perú, en la década de los 80s, y que actualmente pues son también utilizadas en nuestro país. El mismo diario de urgencia, refiriéndose a Uruguay, gobernado actualmente por un supuesto revolucionario, en un artículo bajo el título de Informe sobre maniobras militares de Uruguay y otros países del continente con los Estados Unidos, dice, entre otras: liberar a un país que se ha vuelto inestable con graves problemas de gobernabilidad y violaciones a las libertades fundamentales. Ese es el principal objetivo del ejercicio Salitre 2014. Una muestra de despliegue conjunto donde más de 40 aviones de combate simulan el ataque a un país con las características antes mencionadas. En su tercera versión, Chile es el país anfitrión de la operación, que también cuenta con fuerzas aéreas de Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos. Aviones de combate, de transporte, helicópteros y más de 800 aviadores del Cono Sur americano están presentes en esta experiencia que busca fortalecer lazos con ejércitos vecinos y aprender sobre nuevas estrategias de combate. Ahí se da exactamente ese fenómeno interesante donde los partidos mutan de candidatos. Por ejemplo, el gobernador Ángel Aguirre era un conocido priista que fue ya gobernador interino cuando se sucedieron otras masacres de gran importancia en México, en Aguas Blancas en el 96 y en el Charco en el 97, que después, o sea, un priista estaba acusado por el mismo PRD de asesinar a miembros del PRD, es postulado en las anteriores elecciones por el PRD, entra al partido y es postulado por una coalición de todas las fuerzas de la izquierda electoral, yo pondré izquierda entre comillas, PRD, Movimiento Ciudadano y PT. Ellos, o sea, ese que fue acusado por ese mismo partido de asesinar a sus cuadros es propuesto, se da su, digamos, destape, aquí se le dice en México cuando los mismos miembros dicen quién va a ser el próximo candidato, por Andrés Manuel López Obrador en un abrazo y en un meeting en Guerrero. Y bueno, ahora ya había asesinado, o sea, ya en el gobierno de Aguirre se habían asesinado en 2011 normalistas. Y bueno, ocurre esa transmutación en la cual la izquierda electoral, pues ahora también ocupa el mismo carácter de represor y de verdugo del pueblo, pero obviamente eso sí tiene totalmente unos enlaces económicos, no es una cuestión meramente casual. Por ejemplo, sí hay pues cierta documentación de la relación que existe entre las mineras, tanto mexicanas como canadienses, con el gobierno estatal y federal, para acallar a los pueblos que se estaban defendiendo en contra de la desposesión. Por ejemplo, el mismo caso de los compañeros del partido, que eran de dirigentes de la organización campesina La Larces, ellos se encontraban a días o a semanas de construir una policía comunitaria para defenderse tanto del narcotráfico en su pueblo Coyuca de Benítez, como de las mineras que ahorita se han descubierto yacimientos mineros ahí en Guerrero. Y bueno, ya hay un plan para ir despojando a las comunidades de sus tierras e ir creando minería abierta en esas zonas. Entonces, a días de crear estas policías fueron acribillados, ¿no? La cuestión de los compañeros normalistas también tiene que ver porque ellos, como siempre, hacen sus actividades de protesta y todo, pues sí han sido una piedrita en torno a los intereses económicos de los empresarios de varias regiones de Guerrero, que también se ha sabido que muchas de esas empresas pues son centros de lavado de dinero de los grupos de crimen organizado. Yo no tendría la certeza ahorita como para decir qué tipo de empresas específicamente, pero sí es muy sabido por los mismos compañeros de allá y en otras partes de México que muchas empresas de financiamiento, de préstamos, hipotecarias, sirven como pues centros de lavado de dinero del narcotráfico. Entonces pues sí había esta interrelación, ¿no? En la cual por un lado el gobierno es totalmente cercano a los grupos de narcotráfico y por otro lado a los empresarios. Por ejemplo, el caso de Luis Abarca, que era alcalde de Iguala, pues él era un empresario, ni siquiera era miembro del partido, del PRD, era un empresario que le presenta el secretario de salud de Aguirre. Le presenta a este secretario de salud, era el candidato de Morena, o sea, el otro grupo de la izquierda que se hace ver todavía un poquito más a la izquierda, más cercano al pueblo. Ese secretario de salud que era candidato es el que le presenta al gobernador Aguirre a Abarca, que era un empresario de Iguala. Y bueno, ahora vemos que su esposa era parte del narcotráfico, él, Abarca, era empresario. Y por otro lado, pues hay la relación en la cual el padrinazgo político lo tenía tanto Aguirre del PRD, como este secretario de salud, que no recuerdo el nombre, el secretario de salud de Guerrero, que era candidato de Morena, ¿no? Entonces ahí hay un entrelazamiento entre las fuerzas de la izquierda que están reciclando candidatos de la derecha, del centro, digamos, que ya se pierde esa división política, y el total relación entre grupos empresariales y grupos del narcotráfico. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales @ReporteColombia o www.facebook.com/ReporteColombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Gracias a los compañeros de Radicales Libres por la entrega de hoy y este programa dedicado a México. Creo que ellos, más que cualquier otra persona, tienen esa calidad moral de llevar estos temas, puesto que ellos han pasado exactamente por lo mismo. Vamos a hacer un breve corte musical. Vamos a ir directamente hasta Argentina con el doctor Fernando Buenaventura. Soy el gobierno legal por el pueblo establecido, hijo del pueblo he nacido, pueblo mío, pueblo ancestral. Al pueblo tengo de aval para todas mis funciones, el pueblo en mis decisiones, el pueblo en mis documentos, pueblo en discursos y eventos, pueblo de mis elecciones. Soy el pueblo y hablo tosco, gobierno, ¿qué pasará? Dices que soy tu papá y casi ni te conozco. Yo no soy un San Juan Bosco, ni soy la Biblia sagrada. Soy pura plebe pelada, gobierno, ¿en qué te has creído? Yo siempre te he conocido como hijo de la tostada. Pueblo mío, mi pueblo amado, soy tu hijo y tu servidor, el policía, el senador, el líder, el diputado, el ejército, el soldado son para tu protección. Tú eres mi única razón y lo que me hace valer. Pueblo mío, tú eres el ser y esencia de la nación. Anda y haz tonta tu tía, yo recibo y sobran casos del soldado culatazos, mordidas del policía, del diputado falsía y del judicial bribón, patadas y vejación. Oye, gobierno canijo, si dices que tú eres mi hijo, no te portes tan bribón. Yo sé bien que me critican, pero no es cuestión de tranzas. Ocupado en tus finanzas, no veo si te perjudican. Sé que algunos te trafican, coyotes intermediarios, bancos, líderes agrarios, pero en bien de la nación. Pueblo, todos esos son leves males necesarios. ¿Cuáles males necesarios? ¿Qué finanzas ni que nada? Contigo se hace manada. Estamos escuchando a Oscar Chávez y el mal gobierno, y con esto de fondo vamos a ir directamente hasta Argentina con el doctor Fernando Buenaventura, con quien tendremos el gusto de conversar un poco el día de hoy sobre la situación específicamente de México, dada la situación dramática y deterioro de los derechos humanos en México. Y tenemos en la línea a un querido y compañero, amigo, Fernando Buenaventura Domínguez. Él es doctor en filosofía, es intelectual, escritor de izquierda, militante marxista de numerosos movimientos e instituciones culturales y literarias de Hispanoamérica. Es mexicano, de feño, es director de cine, egresado de la Universidad de Nueva York, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Filosofía Política y doctorado en Filosofía, ha sido vicerrector de la Universidad Abierta de México y director del Instituto de Investigaciones sobre Imagen de la Universidad Abierta. Es miembro del Centro de Estudios Socialistas, Carlos Marx y de la corriente marxista internacional, entre las materias de pregrado y posgrado que ha tenido bajo su responsabilidad docente están filosofía, filosofía del arte, movimientos artísticos de vanguardia, filosofía de la imagen, semiótica, cine documental y de ficción, producción audiovisual, periodismo, radio, lingüística, técnicas de comunicación, entre otras. Es rector fundador de la Universidad de la Filosofía. Y su blog es fbuenabad.blogspot.com. También está en Facebook y está en Twitter. Fernando, bienvenido a Alternativa Latinoamericana. Es un placer y un gusto tenerte aquí. Bueno, el gusto es mío, desde luego, y les agradezco su invitación y su confianza para conversar estas horas, ¿no? Fernando, pues cuando creemos que México ha caído, está en un hoyo, le ha ido mal, está en mala situación, suceden cosas que nos demuestran que todavía no hemos tocado fondo. Seguimos cayendo, seguimos teniendo malas noticias. ¿Qué mejor que un filósofo que nos pueda decir qué está pasando con México? ¿Qué tenemos que hacer también para cambiar esta situación? Bueno, yo soy de los que piensa que en primer lugar hay que evaluar y medir y mesurar con la mayor precisión que podamos el torrente de voluntad y de dignidad que México tiene y ha tenido durante su historia. México es un país que tiene un potencial de rebeldía, de dignidad, de lucha y de solidaridad muy grande a lo largo de la historia de nuestro pueblo, que se remonta, por supuesto, a fechas prehispánicas. El pueblo de México ha madurado una conducta ante la vida, una filosofía, un ser que lo llevó a constituir quizá la más importante civilización del continente en su momento. Después ha venido padeciendo los ataques más infernales de todo género, desde un proyecto de colonización y de conquista que depredó las fuerzas fundamentales del país, que produjo un genocidio horroroso, ¿no?, con la llegada de Hernán Cortés al país, que produjo un desangramiento, lo digo no solamente en los cientos de miles de mexicanos asesinados, sino también en las riquezas del naturales del país. Básicamente se llevaron los minerales de una manera realmente demencial, se llevaron las riquezas, digamos, de la agricultura y de la riqueza también ganadera que México ofrecía y ofrece, ¿no?, con el territorio tan vasto y tan poderoso. Así ha sido históricamente hasta que fuimos a caer en las garras del Imperio norteamericano, que ha hecho lo propio en términos de saqueo y de devastación, hasta golpearnos incluso intelectual y culturalmente. En México se han ensayado todas las formas de la transculturación y de la digamos ideologización imperial, al punto que quieren que les celebremos sus fiestas y que nos cambiemos de nombre a las tradicionales celebraciones rituales del México precolombino, para que ahora estemos disfrazados de Halloween y todos estos términos pro-yanquis. De modo que México, a pesar de todas estas agresiones históricas, ha demostrado ser un pueblo valiente, firme y luchador. Hemos visto también, pues, en las fechas recientes, en las últimas horas, la ofensiva, la bofetada asesina, ¿no?, del Estado que ha fallado, del Estado fallido, de un Estado que es incapaz de garantizarle al pueblo de México la paz social, un Estado que es incapaz de garantizar la defensa de los recursos naturales, un Estado que es incapaz de garantizar la justicia, elemental justicia, ni siquiera de los procedimientos jurídicos más elementales, un Estado, pues, que por lo demás se gobierna desde las televisoras monopólicas, con un presidente que es incapaz de leer un libro siquiera para formarse, por lo menos en lo elemental, que es conocer la geografía política y social de su país. De modo que todo esto es una agresión contra un pueblo que hay que verlo en las calles ahora mismo, ¿no? No necesitamos buscar mucho cómo se mide, cómo se valora la riqueza y la dignidad de los mexicanos, está caminando por las calles ahora protestando porque nos devuelvan vivos a estos muchachos que nos han desaparecido, ¿no? Esta es una situación muy, muy triste. Lo que pasó con los normalistas es una nota internacional que ha dado vuelta al mundo ya desde hace rato. México ha sido, digamos que, la nota principal de la nota roja internacional con respecto a la situación del narco, pero también de la corrupción que ha habido con nuestros políticos y ahora esta situación de los normalistas, que desgraciadamente no es un hecho independiente. Desgraciadamente, los gobiernos no están a favor de la educación libre y de la educación que concientice al pueblo, sino por el contrario. Fernando, ¿cómo crees tú que debe la gente independizarse de estos medios de comunicación como Televisa y TV Azteca? Porque tu trabajo, tu activismo en redes sociales con respecto a hay que alejarnos de la televisión, mejor tomemos un libro o mejor regresemos a nuestras raíces. Pero ¿qué hacer para concientizar a la gente, para que la gente pueda hacer conciencia precisamente de clase y pueda tener un poco más de involucramiento con la situación que nos está llevando al carajo, ¿no? Pues la primera tarea me parece fundamental es esto que tú haces y el trabajo de ustedes minucioso, sistemático, paciente, cariñoso, que es todos los días, cada minuto que se puede en un micrófono, en un correo electrónico, en un cualquier espacio, tratar de informarnos todos y informar a todos los que podamos, de dónde vienen las agresiones que nos están maltratando y nos están humillando. Una de las fuentes de agresión y de ofensa más terribles es justamente la de los monopolios mediáticos como Televisa y TV Azteca en México, ¿no? Que por cierto no son más que cadenas de televisión hermanadas ideológica y económicamente con las cadenas transnacionales como el Grupo Prisa de España o como la propia CNN, ¿no? Que desde Miami también opera un proyecto de criminalización de cuanto movimiento social y de cuanto líder social va surgiendo en América Latina. Entonces, es importante que se haga el trabajo sistemático de demostrar y demostrar cómo operan estas, lo que yo llamo máquinas de guerra ideológica, que no son realmente medios de comunicación, porque si lo fuesen no tendrían cabida para una ofensiva contra los pueblos como la que tienen. Son realmente máquinas que usa la oligarquía y la burguesía en todos los países para golpearnos, para sembrarnos miedos, para descarrilar las conciencias y para en última instancia obligarnos a consumir la ingente cantidad de basura que produce el capitalismo y que ellos quieren que nosotros obligadamente les consumamos, incluso a costa misma de nuestra salud, ¿no? Así que me parece que ese es un trabajo sistemático. Ahora, no alcanza con una voz, no alcanza con que tengamos buena voluntad, ni que tengamos incluso el mejor discurso. Nos hace falta mucha organización, Hilda. Me parece que estamos nosotros con un déficit grande de capacidad todavía de unirnos para construir, no digo un solo medio y una sola voz, digo una sola fuerza con muchas voces, una sola fuerza con voces multiplicadas, con estilos distintos, diversos, incluso con debates, porque los debates tienen un sentido también pedagógico, enseñan muchas cosas, ¿no? Pero un debate fraterno, un debate de nuestros debates que ayudan a que todos nos eduquemos y que todos vayamos aprendiendo, que tenemos una posición que asumir frente a esta realidad y que este es el momento histórico que nos tocó. En este tenemos que hacer algo, poner nuestro granito de arena y además sumar fuerzas para que los que están padeciendo las peores injusticias, aquellos que están sufriendo las peores expresiones de la violencia, del hambre, del abandono, de la pérdida de la educación, del desamparo ante la salud pública, es decir, aquellos que están padeciendo de peor manera el capitalismo, pues aquellos sientan que hay un brazo solidario dispuesto a luchar por sus causas. Esta es una tarea de construcción de conciencia, de elevar el nivel de la conciencia para que empecemos también a ganar no solamente las batallas de económicas, políticas y sociales, sino ir a la batalla de todas las batallas, que es la batalla de las ideas, ¿no? Claro. ¿Tú crees, Fernando, que esto de los normalistas sea un detonante que realmente nos... Obviamente vemos que la gente está de acuerdo en que tenemos que salir a las calles y que tenemos que gritar que no estamos de acuerdo y que basta, ¿no? Pero ¿tú crees que esto sea un detonante para que realmente el pueblo mexicano tome la fuerza que debe de tener para ponerle un alto a los gobernantes? Sí, me parece que lo es en más de un sentido, pero los detonantes por sí mismos no arreglan las cosas, ¿no? Hay que la fuerza de una detonación de conciencia como la que tenemos ahora, este estallido de claridad, ¿no? Que la gente tiene ahora sobre la miserable, paupérrima y criminal actitud del Estado mexicano, desde el presidente de la República hasta el presidente municipal de Ayotzinapa, esa conciencia que explota y que pone en claro quién es quién en este escenario, por sí misma apenas permite un periodo, una etapa, un momento. A este momento de inmediato suceden las movilizaciones, como hemos estado viendo, ¿no? Ahora, hay que darle a eso seguimiento en el tiempo, ¿no? Hay que darle duración en el tiempo y mucha resistencia y mucha creatividad. Eso no se logra si no se consolida organización, si no se consolidan fuerzas dispuestas a actuar organizadamente y multiplicadamente para que podamos mandarle el mensaje poderoso a quienes secuestraron el poder en México, el mensaje potente de un pueblo que grita su hartazgo, pero que además de estar harto, sabe el pueblo de México cómo salir de esta canallada en la que nos han metido. Es absolutamente falso que los mexicanos no sepamos cómo corregir al crimen organizado, pues si se mueve desde los bancos, si lo mueven desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos, si lo mueve la DEA, si está infiltrado en los aparatos de poder de élite, ¿cómo no vamos a saber qué hacer ante eso los mexicanos que somos hijos de Emiliano Zapata, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro que sabemos cómo se tiene que corregir la economía del país. Por supuesto que sabemos que no es entregándole el petróleo a los intereses transnacionales, que tenemos que administrar nuestras propias riquezas y que tenemos que conservar la riqueza acuífera de México, que tenemos que conservar los campos, que no podemos entregarle a Monsanto, ¿no? Los campos y más campos para que los infecte y los contamine como lo hace y que mate a los mexicanos campesinos y campesinas del país que mueren intoxicados por los ensayos químicos de una empresa que no deja ninguna riqueza al pueblo, ¿no? Claro que sabemos cómo resolver todas las problemáticas en materia de educación y que tenemos grandes valores y grandes ejemplos históricos, ¿no? Y claro que sabemos por dónde caminar con la ciencia y no tenemos ningún empacho en decir que el gobierno del pueblo podría ser el mejor gobierno posible en el país si logramos que nuestra fuerza derrote a toda la canallada que están preparando estos, ¿no? Ellos están armándose, le van y le compran arsenales brutales a Israel, vienen y trafican con drogas para estupidizar a nuestros jóvenes y a nuestros adultos, ¿no? Trafican con pornografía, que también es una forma de estupidización y de agresión moral e intelectual a los pueblos, trafican con cuanta basura pueden para ir desanimándonos, para irnos desmoralizando, para irnos sembrando esta idea de que somos incapaces y que somos unos vagos y que somos unos inútiles. Yo creo que es un estallido de conciencia pero no basta, ¿no? Hay que hacerse consciente de que hay que tomar participación organizada, que hay que llamar a la unidad a los mexicanos que tienen voluntad de mirar a su país liberado de todas estas canalladas y que sí se puede. Además, que sí se puede. Hay países en América Latina, como el pueblo boliviano, por ejemplo, que ha dado un mensaje democrático potentísimo hace unos pocos días, ¿no? Y que demuestra que se puede cuando se toma conciencia, cuando se toma la fuerza. Tenemos el ejemplo magnífico del pueblo ecuatoriano, que ha logrado hacer una gran auditoría de su deuda y que ha suspendido el pago de todo lo ilegítimo que esa deuda tuvo y que se han comprometido a pagar lo que debían, que está ahí y que realmente fue útil al pueblo y que han hecho, digamos, una auditoría minuciosa de todo el aparato del Estado. Ahí está el pueblo, digo, Venezuela, que es, ni duda cabe, también un escenario de gran protagonismo de la conciencia del pueblo, y tenemos, ni duda cabe, también el gran magnífico ejemplo de Cuba, que es el gran faro, digamos, el reservorio moral del continente, ¿no? Así que creo que sí es un estallido de conciencia, creo que es una oportunidad extraordinaria, pero no podemos dejar que se nos vaya acostumbrándonos o dejando que se nos diluya entre las manos, como otras veces nos ha acudido con otros episodios tan graves como este, ¿no? Uh-huh. Fernando, has mencionado una cantidad de ejemplos de cómo podemos crear esta conciencia, y vemos que México es un país de diferentes luchas y de diferentes marchas todos los días por diferentes motivos, y lo que tú mencionas es justamente lo que te iba a preguntar: la lucha dividida del pueblo mexicano y el papel de la partidocracia en México, que no permite que la gente pueda agruparse en un movimiento amplio, verdadero, izquierda sin fines politiqueros, porque la verdad la izquierda, o mal llamada izquierda mexicana, únicamente lleva intereses políticos y no realmente lo que es una solución a la problemática de México. Yo hasta aquí, aunque no estoy en México, no veo en ninguna alternativa en la partidocracia mexicana una solución pronta a la situación de México. ¿Qué otra opción podríamos tener, o qué opción para que el movimiento social, el movimiento revolucionario, el movimiento de vanguardia pueda librarse de la partidocracia y tomar una organización? Sí, esa es muy importante, esta pregunta, porque creo que una de las primeras tareas estratégicas es saber dividir, ¿no? En ese sentido, los problemas, especificarlos. El problema en México, y en general el problema de la humanidad hoy, es el problema de su crisis de dirección revolucionaria. Es decir, que quienes tendrían que hacerse cargo de la dirección democráticamente designada no corresponden a las bases. Es decir, en las cúpulas se opera un conjunto de intereses de cúpula, de élite, de mafias burocráticas, de mafias de lo que propiamente son títeres de los intereses de las oligarquías, que uh-huh. se hacen pasar por políticos. No son políticos, en todo caso son políticos pertenecientes a los intereses de las oligarquías. Esos no representan a las bases de ningún partido. Yo he tenido oportunidad en México de hablar con compañeros del Partido Acción Nacional, que en las bases tenemos coincidencias amplísimas de lo que estamos buscando, en la uh-huh. gente del pueblo, ¿no? Yo he podido hablar con compañeros del PRI, por ejemplo, del pueblo, no de las cúpulas, ni siquiera de los mandos medios. En el pueblo, en el campesinado, en la clase obrera, hay un montón de personas que no están de acuerdo con lo que las cúpulas de los partidos están haciendo, uh-huh. ¿no? Y podría decir lo mismo del PRD. Ahora, lo que es verdad, y por esa razón hoy, por ejemplo, entre otras cosas, se está construyendo el proyecto de Morena, ¿no? En el que ahí participa un conjunto de mexicanos que, hartos de lo que se ha visto en esas estructuras de élite cerradas y mafiosas y encumbradas por la lucha verdaderamente obscena, ¿no?, que tienen por quedarse con las curules, por quedarse con los salarios de los diputados y de los senadores. Es decir, es una pachanga de corrupción permanente, aliándose unos con otros. Ahora mismo ya no se sabe quién es quién, uh-huh. Pero traicionando al discurso del propio partido y a sus bases siempre, porque además hay que decirlo, no hay vida democrática sana en ninguna de estas instituciones. Entonces, porque si la hubiera, no hubiera esos liderazgos, estoy totalmente seguro. Ahora, entonces, quiere decir que el trabajo político tiene que estar por las bases, corrigiendo la palabra política, poniendo la palabra política en el sentido verdaderamente popular y de base que tiene, y haciendo la política que implica reivindicar a todos desde las bases para que esos de las bases tomen el poder y que hagan del poder expresión de las bases de la democracia. Esto cambia todos los ejes del análisis y de la discusión, porque todavía no vemos en México la emergencia de una fuerza nueva con esta dirección, digamos, revolucionaria, que no admite, por ejemplo, ni discursos reformistas, ni la trampa esta tonta de siempre, de que sí, vamos a ir cambiando, pero de a poquito, ¿no? Uh-huh. Como para que lo vean los bisnietos, o que vamos a hacer sí que sí está bien que hagamos esto, pero no nos aceleremos porque la cosa tiene que ser despacito, ¿no? Uh-huh. Esta trampa del reformismo que siempre es dilatar los cambios, dilatar las transformaciones y las revoluciones, es un cáncer para México. De modo que eso es lo que estamos ahora anhelando muchos, ¿no? Desde muchas instancias. Yo quisiera que hubiera democracia, por ejemplo, en el ámbito de la formación universitaria, que está tomada por una cúpula de notables y que se creen los dioses, uh-huh. Dirigiendo las cátedras o los institutos de investigación, pero no están investigando cómo resolver los verdaderos añejos y terribles problemas que el pueblo tiene, ¿no? También quisiera que hubiera democracia en las iglesias, ¿no? Y que las mujeres tuvieran participación igualitaria dentro de las formaciones de fe, uh-huh. Que no fueran las iglesias para las élites o para el poder, que fueran iglesias del poli para el pueblo. Quisiera también que hubiera democracia, qué sé yo, en las familias, en las casas, que la hubiera en las fábricas, que la hubiera en todos lados. Este proyecto de democracia revolucionaria, no la democracia burguesa, ¿no? Esta con la que nos han engañado tanto tiempo, además plagada de fraudes y de trampas y de mentiras. La otra, que es hablarnos con la verdad, hablarnos con crudeza también de nuestros aciertos y de nuestros errores, como debe ser una actitud revolucionaria, una actitud de franca y de sinceridad compañera, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, estoy convencido de que México tiene ahora mismo una gran oportunidad, pero tenemos que saber esquivar a toda esta capa, a toda esta costra de corruptos y de ladrones que han estado enquistados en México disfrazados de cualquier cosa, ¿no? El panorama es bastante oscuro, y más todavía porque el próximo año vienen elecciones, y en estas elecciones que vienen, digamos que van a pesar qué fuerza tiene cada partido, sobre todo el PRI. ¿Crees tú que el PRI vaya a permitir, conociéndolo como lo conocemos, que haya una verdadera elección transparente? Pues mira, el PRI puede decir lo que quiera. Acá lo que importa es lo que vamos a decir nosotros, ¿no? Uh-huh. La pregunta es si podremos realmente, organizadamente, si podremos mandarle una lección política histórica de primer orden a las cúpulas priistas, ¿no? Yo creo que los propios al interior del PRI, te repito, hay mucha gente que estaría totalmente de acuerdo en exigir que de una vez por todas hubiera democracia en su partido, y que de veras las bases de ese partido tuvieran alguna representación. Estoy convencido que hay un abismo de ideas entre la cúpula y las bases. Ahora, vuelvo a decirte esto, Hilda, porque para mí es muy importante. No podemos esperar cambios milagrosos, ¿no? Uh-huh. Si, es como cuando cae un enfermo y está en terapia intensiva, ¿no? Uh-huh. Tiene 45 grados de temperatura, está gravísimo, como bien dices, como está el paisaje, se ve durísimo para México. Pero si logramos que la temperatura baje por lo menos a 5 grados, no habremos resuelto el problema, pero sí hemos dado un gran paso, ¿no? Uh-huh. Creo que hay que darle un mensaje potente y político que nos represente un triunfo de las bases de México, diciéndoles cara a cara a estos que ya no estamos para silenciar ninguna actitud complaciente frente a estos asesinatos, ¿no? Que queremos vivos a los que se llevaron a los 43, que los queremos de regreso, y que vengan y que nos expliquen quién se tomó la decisión. Y esa decisión no depende solo de un presidente municipal prófugo, sino que depende también del gobernador, que fue cómplice, y del presidente de la República, que ha sido absolutamente incapaz de ponerse al frente del dolor de la gente que ha estado ahí pidiendo a gritos la entrega de sus seres queridos. Yo creo que es la hora de mandarle al PRI el mensaje más crudo, más duro, y no solamente al PRI, al PRI, al PAN y al PRD, hay que mandarles un mensaje político muy duro, y creo que tiene que expresarse de alguna manera en las urnas, en las próximas elecciones. Todos tenemos miedo porque sabemos que son elecciones fraguadas y de fraudes seriales, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos perfectamente que no nos engañamos, porque sabemos que eso está manipulado por todos los mapaches y por todas las corruptelas y por las tranzas. Pero también se debe eso a que no hemos tenido cultura de participación electoral, no nos hemos comprometido realmente. He visto elecciones, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde las verdaderas fuerzas que deberían estar presentes en el cuidado de las urnas, incluso presentando las demandas, pues no se hacen presentes y no han participado como se debería, y entonces se les regala el terreno para que hagan lo que se les da su gana. Esta es parte de la educación política nueva que necesitamos, y que en esta oportunidad creo se nos presenta como una gran oportunidad, repito, de conciencia, de organización y de acción política directa, ¿no? Pues es muy interesante todo lo que mencionas, y le hemos dedicado mucho tiempo a México y queríamos hablar también un poco de América Latina, porque tú has tenido esa posibilidad, y esto es muy importante porque también hay que ver hacia abajo, ¿no? Hacia América Latina, como que siempre en México hemos visto hacia arriba, ¿no? Entonces no nos identificamos, y también eso ha creado una confusión entre nosotros también, y tenemos ese conflicto, pero también hemos visto que abajo la gente se está organizando mejor que nosotros y la está pasando mejor que nosotros. Entonces, ¿qué nos dices tú de América Latina, Fernando? Pues tienes toda la razón. No hemos sido capaces ni de interpretar ni de acompañar en México, como deberíamos haberlo hecho, los grandes importantes procesos de cambio que se dieron y que están dándose en la década reciente, ¿no? De la década ganada se habla en muchos países hoy por hoy. Y eso también es producto de lo que han hecho con nosotros. Esto es culpa de Vicente Fox Quesada, uh-huh. Esto es culpa de la cúpula panista que obedeció el mandato de la Secretaría de Estado norteamericana de darle la espalda a Latinoamérica, a los hermanos pueblos que están en lucha, y no enterarnos, crear una cortina de nopal, ¿no? Pues, uh-huh. Como decía José Luis Cuevas hace algunos años, una cortina de nopales que a la que no permite que la información del mundo venga al país. El propio Vicente Fox, que se caracterizó por una verdaderamente inexplicable, incomprensible estulticia, ¿no? Uh-huh. Un hombre de una ignorancia procaz, de una pobreza humana terrible, insultó, por ejemplo, al comandante Fidel Castro en sí. México, y lo echó diciendo que no quería que se encontrara con George Bush. De la peor manera, sí. Escenas como esas tan denigrantes van produciendo alejamientos y van quebrando lo que alguna vez fue una gran, magnífica imagen y relación de México con toda América del Sur. No se nos olvide que México ha sido el país que ha recibido con los brazos abiertos a los inmigrantes más progresistas del mundo, ¿no? Uh-huh. Desde la inmigración española, que llegó a México como un aporte extraordinario a nuestro crecimiento incluso intelectual y científico, hasta pues la bienvenida que se le dio al pueblo chileno, ¿no? En momentos durísimos de la dictadura que se les impuso, o como la bienvenida que se le dio también al pueblo chileno, y como la bienvenida que México ha sabido darle a grandes importantes revolucionarios de todo el continente. Esta hubiera sido la hora magnífica de madurar y estrechar esos vínculos con el continente, y como ellos lo saben y lo temen, hicieron hasta lo imposible por bloquearlo. Entonces, Latinoamérica vive un momento verdaderamente extraordinario, porque se ha preocupado de intervenir en tres frentes concretos, Hilda, que hay que subrayar y estudiar a fondo. Lamentablemente, eso exige mucho tiempo para hacerlo, pero por lo menos en tres líneas te lo digo. Uno, ha habido un proyecto de blindaje estratégico en la región para cuidar los recursos naturales. Esta ha sido una decisión crucial que tiene episodios extraordinarios, por ejemplo, en la voz del presidente Evo Morales, cuando decreta la nacionalización de la industria del gas en Bolivia, que le permitió salir de la hambruna que ese país estaba sometido, porque se estaban llevando el gas boliviano y quedaba en el país solamente hambre y desolación, ¿no? Uh-huh. Esto tiene una explicación muy importante en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez determinó la expropiación de la empresa PDVSA y que la puso al servicio del desarrollo de la nación. Se han cuidado, además de los recursos energéticos, que son cruciales hoy en el planeta entero, bosques, lagos, en fin, los recursos naturales que involucran la riqueza marítima, la riqueza pesquera, la riqueza de ríos, bosques, etcétera, y eso es realmente uno de los importantes mandatos que ha sido estratégico. Entonces, el blindaje de recursos naturales. Uh-huh. Dos, el blindaje de las democracias, Hilda. Este continente fue en algún momento estuvo tapizado íntegramente por uniformes y botas militares. Uh-huh. En algún punto Latinoamérica era irrespirable para los pueblos porque habían sido sometidos, ¿no? Incluso con el plan Cóndor, incluso con todos los planes golpistas y fascistas que se desplegaron con toda impunidad en América Latina. Uh-huh. y no había opción ni siquiera como una utopía, como un sueño de un continente democratizado. No obstante, los pueblos lograron eso y tenemos ahora democracias con más o con menos problemas, pero democracias al fin y al cabo en la región, y eso hay que blindarlo y cuidarlo a toda costa. No podemos nosotros ablandarnos en eso. Por esa razón, el gran ejemplo democrático de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Que ha instalado lo que ha reconocido mundialmente como el modelo de procedimientos electorales más transparente, más pulcro y más eficiente del mundo, hoy por hoy reconocido por instituciones especializadas. Y la tercera línea es el blindaje de paz. Es decir, Latinoamérica todavía hoy, a pesar de las amenazas y de lo que hemos venido viendo en algunos escenarios como especialmente el de Colombia, Latinoamérica sigue siendo hoy un escenario de paz que no tiene focos infecciosos de violencia desatada como los que hemos estado viendo en otros puntos del planeta. Todo lo contrario, Latinoamérica se caracteriza hoy por ser un pulmón de ideas y de proposiciones y de reivindicaciones en materia de derechos humanos, en materia de conciencia para el cuidado del planeta, incluso, repito, de conciencia democrática, que no sin defectos, no sin todavía muchas cosas por corregir, está dando pasos importantes. Esos tres frentes de blindaje de la paz, de blindaje de la democracia y blindaje de recursos naturales ha sido, digamos, uno de los más importantes ejes convertidos en banderas políticas de organizaciones nuevas como la de, por ejemplo, UNASUR, ¿no? Uh-huh. O como la de CELAC o también la del Grupo del ALBA. Estas, digamos, son grandes herencias políticas y nos ofrece herramientas nuevas que no teníamos hace una década, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fernando. Nos extremamos en el tiempo, discúlpanos, pero hay tantas cosas de qué hablar y qué mejor que alguien nos los pueda explicar, porque a veces no sabemos ni, damos las notas y tenemos participaciones, pero a veces no sabemos cómo explicar qué es lo que va a pasar y cómo entenderlo, sobre todo, ¿no? Entonces, te invitamos a una próxima vez para que nos hables un poco más de Venezuela, de lo que pasa con Bolivia y un poco también con Ecuador, y seguir hablando de México y, no sé, tenerte como un aliado en esta alternativa latinoamericana. Pues cuenta conmigo, Hilda, siempre un abrazo fraterno. Veo con siempre con mucho interés todas las comunicaciones y todos los mensajes que emites a través de las distintas redes sociales. Estoy atento a lo del programa de ustedes, que sé que están ustedes en un territorio en el que no es fácil trabajar y deben tener las mil y un dificultades a veces para ejercer su derecho a la comunicación libre. No obstante, bueno, valoro mucho lo que ustedes hacen, así que por favor cuéntame toda vez que sea posible para poder participar en este esfuerzo que hacemos todos por debatir las ideas, por tratar de ampliar un poco el pensamiento, porque creo que es una tarea no solamente indispensable, sino que también que nos hace mucho bien, ¿no? Conversar y pensar juntos estos problemas que nos preocupan a todos, ¿no? Pues muchísimas gracias también a ti, porque tú eres una persona muy activa en las redes y realmente es muy importante que la gente que sabe y que puede externar todos estos conocimientos pueda llevarnos de la mano para entender las cosas y no perdernos también. Entonces, gracias a ti, a todo lo que aportas a las redes sociales, que no te despegas a pesar de todas sus actividades, y muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues estoy a la orden y les mando un gran abrazo, y por supuesto un abrazo extensivo a todos los amigos que nos escuchan, siempre con mucho respeto y mucho afecto, ¿eh? Claro que sí, y también para que te des una idea de cómo se hace el periodista, ahora que lo mencionas, lo que nosotros hacemos, llevamos 21 años aquí en esta emisora comunitaria, que básicamente es la única forma de que podemos hacer este tipo de trabajo en las radios universitarias, y que cada vez lo que es el neoliberalismo ha copado inclusive estas radios universitarias, transformándolas en sucursales de las cadenas comerciales, y nosotros aquí mantenemos una lucha constante con la emisora para que el tipo de programación que nosotros manejamos siga vigente, no solamente con el programa en español, sino con las otras lenguas que se manejan aquí en esta emisora. Ya son muy pocas las emisoras que transmiten, y nosotros aquí en Canadá no tenemos ni televisión ni radio en español como en Estados Unidos 24 horas. Tenemos programas que transmiten una o dos horas cada diferentes partes de la semana. Y es por esto que nosotros después de 21 años aún seguimos vigiendo, porque la solidaridad y la problemática social de nuestra América, sobre todo la solidaridad, es algo que nosotros es nuestra bandera y nuestra forma de lucha, y una forma de también dar a conocer hacia nuestra América la cantidad de actividades que se hacen aquí en Canadá por la solidaridad de nuestra tierra. Pues cuéntame como un aliado para esa batalla. Yo conozco que a las comunidades latinoamericanas del Canadá, que son muchas, uh-huh. sé que es una presencia muy nutrida de compatriotas de la patria grande, del gran territorio uh-huh. latinoamericano que es nuestro. Sé que todos estamos, cuando estamos en estos terrenos, ávidos de escuchar en nuestra lengua a compañeros que piensan y que proponen y que luchan por las cosas que uno piensa, quiere y lucha. Entonces para mí es un verdadero honor poder colaborar en lo que sea posible, y comprendo con toda claridad también que tengo un papel fraterno que cumplir con ustedes para colaborar a la difusión de lo que ustedes estén haciendo desde ese terreno. Así que cuenten conmigo para eso también cuando sea necesario, ¿no? Muchísimas gracias. Y un abrazo. Gracias, un abrazo, Fernando. Hasta siempre, ¿eh? Bye. Teníamos al doctor Fernando Buenaván, mexicano, que está en este momento en Argentina con la entrevista de esta semana. Estamos básicamente entrando a la parte final del programa. No se vaya, que seguimos con Tiempo de Mujeres. Para nosotros soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos. Vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Salvo nuestras manos. Y de esta forma estamos cerrando Alternativa Latinoamericana, sin antes recordarles de que esta estación comunitaria está en su mes de recaudación de fondos, Richard Voice 2014, o 2014, con esta campaña se está recaudando fondos para la compra de más equipo para esta emisora. Recuerde, puede hacer sus donativos llamando al 837-2378 o directamente en esta emisora a través de en línea o viniendo aquí a la estación de radio. Cada dólar cuenta para esta campaña de recaudación de fondos. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Ecuador, el doctor Norberto Emmerich, desde Colombia, Silvia Viedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas. Hoy tuvimos como invitado especial al doctor Fernando Buenaván. Y aquí en los estudios de CFRU me acompañan Hilda Venegas, Maren Speed y José Miguel Marín. Quienes habla, Sergio Pochón. Nos encontramos aquí con más de Alternativa Latinoamericana. Vamos con Tiempo de Mujeres. Oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas el frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sigridari wo, sigridari darie, desde Argentina al mundo se